Uno de la Conferencia Norte. Bueno, arranquemos. Arrancamos, mejor, 20 sí. horas, Boca San Lorenzo, jugarán en Luis Conde y pueden ir a verlo gratis. Exactamente, llamando al 4535-5700, pueden llamar a este teléfono y pueden tener entradas. Pero nos vamos rápidamente a la ruta, porque él está entre Paraná y Concordia, supongo yo, es Enrique Agosti, uno de los máximos referentes de Estudiantes de Concordia, a quien primero lo felicitamos por la clasificación de Estudiantes al Super 4 y por esta buena campaña, y después le vamos a hacer un par de preguntas. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Qué decís? Buen día, Santiago, Franco, te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo le va? Una rectificación, estoy un poquito más al norte, ando cerca de Curuzú, Corrientes. Ah, ¿yo estaba en Curuzú, Cuatiá? Sí, exactamente. Ah, bueno, bueno. Bueno. Ojo con algunos emprendimientos y ando de recorrida. Ojo con los pozos, ¿eh? sí. Que hay algunos pozos por ahí, ¿eh? Sí. Falta un poquito de regado asfáltico. Sí, hay un tramito de eso, anduve por ahí, un tramito que está con algunas faltas. Ya viene asfaltando, vamos a mejorar. Mejor así. Y gracias por lo otro, y bueno, la verdad que estamos locos de aspirar con este proyecto. Los pasos, no hay mayor alegría que ver reflejado jugando un Super 4, ¿no? Bueno, y ayer cuando ya era una realidad que Estudiantes de Concordia estaba metido dentro de los cuatro mejores de esta parte del año, que era el segundo de la, todavía no lo es, pero bueno, va a terminar siendo el segundo de la parte de la Conferencia Norte, y clasificado al Super 4, te preguntaba si había alguna chance, porque si bien es cierto que de organizar el Super 4, ¿no? De llevarlo a Concordia, digo, porque si bien es cierto que la gerencia de marketing está trabajando para esto, todavía no hay una sede cierta. Va a ser el 7 y el 8, sábado 7, domingo 8 de enero. San Martín había dicho que no, entonces dijimos, bueno, lo voy a llamar a Enrique, a preguntarle a ver si Concordia, que metió esta clasificación, por ahí tiene ganas de estirarse un poquito más en cuanto a los números y hacer algo más. ¿Hablaron algo del tema? ¿Cómo está eso? Mirá, los pasos son así, Fabián. Yo la verdad que he recibido llamados de varias felicitaciones de varios dirigentes y me ha dicho por qué no que Estudiantes trate de organizarlo. Y bueno, la verdad que a partir de los llamados que he recibido, también voy ayer al mediodía, después también del programa me llamaste, y bueno, lo estamos evaluando, lo hablé con Pablo anoche, después nosotros anoche nos enteramos, la verdad que fue un momento muy lindo haberse enterado en pleno, estábamos en un acontecimiento en el club donde colaboradores, allá había hecho una peña del verde y había 200 personas, y enterarse en ese momento de que estábamos clasificando al Super 4, la verdad que fue una alegría para todos los que estábamos ahí. Claro. Y bueno, y hoy de mañana recibí el llamado de Fabián me dijo que se cortó la comunicación debido a esto, de las malas comunicaciones que tenemos, y eso fue hace 20 minutos, me dijo, lo rápido me dijo, tenés todo mi apoyo, lo hablamos, y bueno, no pudimos seguir dialogando, y yo con la gente del club anoche, con algunos emocionamos algo, y la verdad que quedaron como ilusionados, pero no tenemos que perder de vista de lo que estamos hablando, ¿no? Y nosotros ser un equipo nuevo en liga, abarcar una organización de esa, hay que tratar de hacerlo bien, muy bien, y bueno, hay que evaluarlo también bien para poder realizar el trabajo mejor, ¿no? Claro, ¿y cuáles serían las condiciones que hoy por hoy está, o las facilidades que te da la Asociación de Clubes como para poder organizarlo? No hablamos con Fabián me dijo, tenés todo el apoyo, yo lo mando a Pablo Cabello para allá, evalúenlo, y bueno, este torneo, en realidad, el organizador sería la Asociación de Clubes, ¿no? Habría que hacer una sociedad. Claro. Pero facilidades habría, yo lo que no dejo reconocer como una institución nueva, que tengo ciertas deficiencias de infraestructura, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que la DC se dice y se quiere hacer, y nosotros no somos uno de los estadios como para mostrar, digamos, en la Liga Nacional, pero bueno, pero tengo que reconocer y tengo a favor que soy una de las canchas que lleva más público, y eso a la Liga se ve muy bien, Así que bueno, lo vamos a evaluar y vamos a tratar de a ver si nos tiramos a hacer un buen torneo, ¿no? Bueno, la verdad, de cuánta sinceridad, ¿no? Porque decir que no son por ahí una de las canchas que mejor se ve, no todos los dirigentes reconocen esto, ¿no, Enrique? No, yo estoy totalmente alineado con lo que se dice en la asociación del club, y nosotros como institución lo reconocemos. Yo no dejo reconocer que instituciones que han subido después que nosotros, caso instituto, han hecho mejoras, y la verdad que y algunas más, San Martín, y han mejorado bruscamente su estadio, y yo estoy de acuerdo que hay que brindarle comodidad al espectador, y bueno, y nosotros no las tenemos, pero estamos tratando de abocar. Yo digo que necesitamos que la pelota siga entrando para que poder crecer como institución, y para eso necesitamos para hacer esas inversiones, así que claro. No lo desconozco para nada, ni yo ni todo el grupo de trabajo que está en el club, ¿no? Claro, presidente y para abajo. Está muy bien. Entonces, hay, si bien es cierto que no hay una decisión tomada todavía al respecto, hay posibilidades de que el Super 4 se juegue en Concordia. Sí, puede llegar a ser, pero es una decisión del grupo de trabajo. Nosotros funcionamos como equipo, no somos una estructura unipersonal que gira alrededor de Enrique Agosti, sino que somos muchos dirigentes y muchas personas que trabajamos en equipo, y la verdad que si la decisión del grupo, de todo el equipo de trabajo, es abocarse a hacer un torneo de la mejor manera, bueno, lo evaluaremos y trataremos de hacerlo. Está muy bien. Bueno, ojalá que se dé, y ya estaremos molestando nuevamente, Enrique, para saber si Concordia puede organizar el Super 4 o no. Felicitaciones nuevamente por la clasificación y por la campaña. No, gracias a ustedes por haber llamado, y bueno, la verdad que, vuelvo a decirlo, no hay mejor alegría y mejor satisfacción de que ver cumplir los pasos del proyecto que uno ha trazado, y todo el equipo, ¿no? Abrazo enorme, Enrique. Abrazo a todos ustedes, suerte. Ahí está, Enrique Agosti, el máximo referente, la cara visible de Estudiantes de Concordia, bueno, contándonos la realidad, ¿no? Que ya habló con el presidente, con Fabián Borro. Que tiene el apoyo. Que tiene el apoyo, que él reconoce que el estadio no es el mejor, pero que también, y lo hablábamos ayer, él sabe que tiene un grupo de trabajo que va a asegurar que la cancha esté llena. Y bueno, eso tiene que ver también con mostrar. Y es algo histórico para el club también esto. Es histórico para el club. Hoy la sede más fuerte que suena es Mar del Plata, para organizar el Super 4. Algunos dicen también por ahí puede ser San Lorenzo Almagro, Capital Federal. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. San Martín.